Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. La eficiencia de la fertilización se ve afectada por una serie de factores que interactúan entre sí, como el clima, las características físicas y bioquímicas del suelo, los requerimientos de las plantas y su fenología, así como las fuentes aplicadas y los momentos de aplicación de la fertilización. Invitamos esta mañana a la ingeniera agrónoma de Fede Arroz, Jamie Carolina Tirado, para conocer aspectos importantes de este tema de actualidad. Con los buenos días, ¿qué aspectos están afectando el rendimiento de la cosecha? Cuando vemos estos elevados costos de fertilizantes, preocupa un poco al ver este tipo de datos, en donde vemos la alta dependencia que nosotros tenemos por el uso de fertilizantes químicos o inorgánicos. Realmente, sin lugar a duda, los fertilizantes químicos han sido responsables de gran parte del aumento de la productividad en todos nuestros cultivos, pero debemos crear estrategias en donde involucremos otras prácticas para reducir un poco o aumentar la eficiencia de estos fertilizantes. Colombia, dentro de los países latinoamericanos, es el país con un mayor consumo de fertilizantes por kilogramo de hectárea al año de tierra cultivable. ¿Qué otros factores inciden en la productividad de la cosecha? También es algo muy importante referir el tema de la eficiencia agronómica de la fertilización, porque hay datos que nos revela la FAO en donde tenemos que realmente esa eficiencia agronómica de la fertilización es muy baja. En el caso del nitrógeno tenemos una eficiencia del 50 al 70%. En el caso del fósforo, el 10 al 30%. Realmente una eficiencia muy, muy baja, pero preocupa mucho el tema del nitrógeno, porque pues como nosotros sabemos, el nitrógeno tiene grandes pérdidas. El nitrógeno pues se convierte en un gas y pues se pierde por volatilización o por desnitrificación. Afortunadamente en el tema pues del fósforo, ese fósforo que está aplicado pues está en el suelo, queda en el suelo, pero debemos hacer pues prácticas que nos permitan que ese fósforo que tenemos en el suelo sea disponible. Y también tenemos la eficiencia agronómica del potasio, calcio y magnesio, que está alrededor de un 60%. Y contando esa baja eficiencia agronómica que tenemos de la fertilización, pues también preocupa el aumento significativo que ha tenido y que siempre ha tenido el tema de los costos de fertilización en nuestras estructuras de costos de producción, que del año pasado a este año pasó de un 21% a un 35% por los elevados costos de fertilizantes que hemos visto. ¿Qué aspectos son importantes para tener en cuenta antes de iniciar prácticas de mejoramiento de la eficiencia agronómica? Para mitigar un poco este tema de los altos costos de la fertilización, se hace necesario entender y realmente comprender que la eficiencia de la fertilización depende de diferentes factores y debemos crear estrategias que permitan aumentar esa eficiencia de la fertilización y mitigar las pérdidas que nosotros tenemos cuando realizamos una aplicación de un nutriente. Dentro de los factores que afectan la fertilización tenemos el clima. El clima realmente interactúa con el suelo, con la planta, y es un factor fundamental que me define cómo va a ser la respuesta de la planta a esa fertilización. Por eso es tan importante tener un monitoreo de las condiciones climáticas y cuál es la respuesta de los diferentes nutrientes ante un clima dado. Luego tenemos el suelo como segundo factor y muy importante, entendiendo el suelo como un suelo, como el sostén donde tenemos nuestras plantas y el cual tiene unas características bioquímicas y físicas que son necesarias comprender y manejar para poder aumentar esta eficiencia de la fertilización. Seguimos con la planta que interactúa con el clima, con el suelo y la cual nos determina cuáles son los requerimientos nutricionales de acuerdo a las variedades que nosotros vamos a utilizar, también cuál es el momento oportuno de realizar la fertilización de acuerdo a la fenología de las plantas. Y finalmente, con toda esta interacción clima, suelo, planta, tenemos a nuestros agricultores y el apoyo del asistente técnico, que son, somos finalmente los que debemos tomar las medidas necesarias con toda la información que tenemos para definir fuentes a utilizar, momentos de aplicación, formas de aplicación para permitir que esa eficiencia de la fertilización aumente. Ahora sí, entonces, ¿qué prácticas se deben utilizar para mejorar la eficiencia de la fertilización? Cuando pensamos en todas las prácticas que podemos realizar, pues debemos pensar en nuestro programa ANTEC, Adopción Masiva de Tecnología, que realmente incluye parámetros que son fundamentales para aumentar la eficiencia de la fertilización y se hacen fundamentales en el tema de una estrategia de integralidad para poder tener unos costos de fertilización menores. Y allí juega un papel fundamental el tema del acondicionamiento físico del suelo. La condición física de un suelo determina la capacidad de sostenimiento, determina la facilidad para que las raíces penetre en el suelo, que haya circulación del aire, que haya capacidad de almacenamiento de agua, que también tenga drenaje, disponibilidad de nutrientes. Y para ese acondicionamiento físico del suelo debemos basar nuestra decisión de manejo de la preparación y adecuación del suelo en un diagnóstico físico del suelo, que realmente logre decirnos cuál es la mejor herramienta que debemos usar para preparar y adecuar ese suelo. Allí lo podemos hacer a través de calicatas, en donde estudiemos los diferentes perfiles del suelo, y hay una variable muy importante que en todos los ensayos y muchos de nosotros lo hemos vivido, y es el tema de la compactación. En un suelo compactado, las raíces no se pueden desarrollar fácilmente, aumenta la demanda de nutrientes para aplicar porque la planta no los va a poder tomar adecuadamente. Es por esto que debemos diagnosticar la compactación del terreno. Para esto, pues nosotros acá tenemos dos herramientas que son realmente muy sencillas de utilizar. Una es a través de un penetrómetro de bolsillo, el cual requiere de una calicata y tomar la medida de compactación en cada uno de los perfiles del suelo. Valores por encima de 2.9 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado me determinan problemas de compactación. Y también tenemos otra herramienta que es el penetrómetro de cono. Valores superiores a 0.3 megapascales me indican también suelos compactados. ¿Y qué me indica esto? Que debo realizar una descompactación con el uso de herramientas como el arado de cincel vibratorio. Suelo descompactado nos mejora significativamente el volumen de raíces, nos mejora significativamente las macollas por plantas que podemos tener y realmente tenemos los mejores rendimientos en un suelo con una descompactación a unos 20-21 centímetros de profundidad. Cuando tenemos un suelo compactado, el rendimiento nos puede disminuir hasta en un 40%. ¿Qué recomendaciones finales se deben considerar por parte de los cultivadores para mejorar la eficiencia del cultivo? En FEDARROS hemos diseñado una serie de estrategias. Tenemos el uso de instrumentos como el TDR, que nos permite realizar mapas de humedad dentro de nuestro suelo. Tenemos diferentes equipos que nos permiten monitorear el contenido de agua superficial en las entradas de nuestros lotes, como dispositivos como ITEI, BaroDiver, entre otros, que nos permiten realmente estar con un continuo monitoreo del suelo. Además del acondicionamiento físico del suelo, del manejo de la humedad del suelo, juega un papel fundamental el tema de realizar planes de fertilización basados en análisis químicos y también biológicos del suelo como estrategia para poder saber qué tengo, qué tiene el suelo y qué es lo que necesito aplicarlo. En Cosechando Noticias del Arroz, manejo integrado del suelo como herramienta para disminuir los costos de la cosecha. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información.